Hallo und herzlich willkommen zur siebten Audiolektion. Ja, das ist die Audiolektion Nummer 7. Hoy vas a familiarizarte con el uso de las preguntas que empiezan con W, las famosas W-Fragen, que ya estuvimos tratando un poco en lecciones anteriores, y también vas a aprender a conjugar algunos verbos. Vamos a empezar. Primero vas a escuchar el diálogo de corrido y después vamos a repetir cada frase. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Susanne. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Muy bien, ahora vamos a repetir. Escucha cada frase y repítela después. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Susanne. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Italienisch. Muy bien, vamos con el segundo diálogo. Escucha lo primero. Wer ist das? Das sind Vanessa und Volker. Woher kommen Sie? Vanessa kommt aus Kolumbien und Volker kommt aus Österreich. Und wo wohnen Sie? Sie wohnen in München. Muy bien, ahora vamos a repetir cada frase. Primero la escuchamos. Wer ist das? Das sind Vanessa und Volker. Woher kommen Sie? Vanessa kommt aus Kolumbien und Volker kommt aus Österreich. Und wo wohnen Sie? Sie wohnen in München. Ahora vamos a escuchar el último diálogo de esta lección de audio. Tomen nota, por favor, cómo el doctor Justus Brinkmann pone gran énfasis en que se mencionen todos sus títulos. Esto es algo que les puede suceder en cualquier momento y es importante que sepan reaccionar y le llamen a la gente como quiere ser llamada, para evitar problemas. Muy bien, escucha primero. Guten Tag, mein Name ist Brinkmann. Angenehm. Guten Tag, Herr Brinkmann. Dr. Justus Brinkmann. Herr Dr. Brinkmann, ich bin Frau Professor Wunderlich. Sehr gut, Frau Professor. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch und ein bisschen Portugiesisch. Und Sie? Ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Albanisch und Lateinisch. Und ich lerne Arabisch. Muy bien, ahora vamos a repetir las frases. En el caso de las frases más largas, donde se mencionan todos los idiomas que hablan estos personajes, vamos a dividirlas en dos partes. Escucha y repite, por favor. Guten Tag, mein Name ist Brinkmann. Angenehm. Guten Tag, Herr Brinkmann. Dr. Justus Brinkmann. Herr Dr. Brinkmann, ich bin Frau Professor Wunderlich. Sehr gut, Frau Professor. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch und ein bisschen Portugiesisch. Und Sie? Ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch. Albanisch und Lateinisch. Und ich lerne Arabisch. Muy bien, ahora vamos a conjugar algunos verbos. Es importante que también tomes en cuenta las reglas para conjugar verbos, que puedes conseguir en nuestras hojas de trabajo o por lo general están en la parte delantera o trasera de cualquier diccionario. Vamos a conjugar los verbos y vamos al mismo tiempo a aprender unas frases cortas. Empecemos por el verbo kommen. Escucha la frase y repite. Ich komme aus Österreich. Du kommst aus Portugal. Er kommt aus Brasilien. Sie kommt aus China. Es importante notar aquí que en Alemania hay tres formas de pronunciar esta CH al principio de China. Lo más común es decir China. Repite, por favor, China. Esta es una CH como en la palabra ich. Algunas personas, especialmente alrededor de Berlín, suelen decir China, con SCH, digamos. China. Muy bien, y algunos pocos los van a escuchar que digan Kina, con K, Kina. Yo les recomiendo que traten de pronunciar la más común, que es Gina. Muy bien, continuemos. Wir kommen aus Lateinamerika. Ihr kommt aus USA. Sie kommen aus Kanada. Vamos a seguir ahora con el verbo sein, que equivale en español a ser y estar, porque recuerden que no existe tal diferencia en alemán. Este es un verbo que hay que aprenderse de memoria y que es muy importante porque más adelante lo van a usar mucho como verbo auxiliar también. Escucha cada frase y repite por favor. Ich bin Mexikanerin. Du bist Deutscher. Er ist Schweizer. Sie ist Spanierin. Wir sind Mexikaner. Ihr seid Ausländer. Sie sind Japaner. Seguimos ahora con el verbo sprechen, hablar. Escucha y repite. Ich spreche Spanisch. Du sprichst Italienisch. Er spricht Griechisch. Sie spricht Portugiesisch. Wir sprechen Französisch. Ihr sprecht Schweizerdeutsch. Sie sprechen Englisch. Muy bien, esperamos que esta lección te haya ayudado para tener mayor seguridad en cómo se pronuncian los verbos cuando se conjugan y en reafirmar tus conocimientos sobre las famosas W-Fragen. Also, bis zum nächsten Mal. Hasta luego, que les vaya muy bien y hasta la siguiente lección de audio. Tschüss.